Cierra la puerta, estamos solos. Traigo dos copas, baja la luz. Es nuestra noche, es nuestro sitio, es nuestro tiempo en libertad. Busco tus ojos. No tengas miedo, relájate, suéltate el pelo, bebe champán, corta el teléfono, bailamos suave, beso tu cuello, siento siempre te amaré.